no hago más que soñar. Tengo ganas de reír y reír y no paro de cantar y cantar. Por fin creo que está cerca de mí, me parece que la puedo palpar. Y aunque quiera mi canción explicar, no sé cómo ni por qué. Lo que ayer era un planeta sin más, es una estrella y también mi canción. Lo que siento es el amor que llegó mi canción. Primer amor. Y la la la la la la la la la la la la la la la la mi canción. La la la la la la la la la la la la la la la la mi canción. Voy corriendo por ahí sin saber dónde estoy ni a quién voy a encontrar. La canción que está luchando. Ayer era un planeta sin más, esta noche es una estrella.